La carretera como destino, una crónica del Gran Premio Móvil del BAC 2025. El asfalto vibraba más allá de los motores. Era julio y, como ocurre cada año desde hace casi 4 décadas, el autódromo de Tocancipá dejó de ser una pista para convertirse en un espejo del país, ese que circula entre montañas y fronteras invisibles, el de los camioneros, el de nuestros héroes del timón. Esta vez, el rugido no fue solo por velocidad, sino por memoria. 100 años del móvil del BAC, 37 ediciones del Gran Premio de Tractomulas y 154 cabezotes alineados como si fueran gladiadores antes del combate. Llegaron desde Colombia, Ecuador y México. Algunos con décadas al volante, otros como el mexicano Luis Alvarado por primera vez. No era solo una competencia de destreza, era un ritual. La carretera es su oficio, pero también su mundo. Y durante 2 días, ese mundo tuvo tribunas, gradas llenas y más de 30.000 voces que no vitoreaban escuderías, sino nombres propios. Rodríguez, Guío, Pedraza. Los hermanos Rodríguez, Carlos y Edwin, protagonizaron una final que pareció escrita por el destino. Dos tunjanos enfrentados no por rivalidad, sino por historia compartida. 4 vueltas los separaron del podio, pero años de carretera los unían en el origen. Carlos, en su 11ª participación, cruzó primero, ganó la edición 37 del evento y dejó claro que en Boyacá la destreza al volante se hereda, se entrena y se honra. A un costado, sin tanto ruido, otros nombres también escribían sus páginas. Henry Guío, también boyacense, ocupó el tercer lugar. Y en otra pista, Julián Pedraza, joven de Duitama, se alzó como campeón de campeones, demostrando que el talento no solo persiste, se renueva. Pero el Gran Premio es más que cifras y clasificaciones. Es un evento que revela lo que somos cuando creemos que estamos observando a otros. En Tocancipá se celebró a la Virgen del Carmen, patrona de los transportadores. Hubo música, feria gastronómica, homenajes, reconciliación. Se aplaudió a los pilotos, sí, pero bajo el ruido de los motores latía el país real. La prueba con tráiler, icónica y ausente por años, volvió como un símbolo, exigente, lenta, precisa. Obligó a cada piloto a demostrar algo más que velocidad. Paciencia, cálculo, control. La carretera no siempre se gana con prisa. El Salón Dorado, erigido como tributo a los 100 años de la marca patrocinadora, ofrecía descanso y pantallas, pero afuera, en las curvas y las rectas, estaba el verdadero espectáculo. Hombres y mujeres enfrentando con manos firmes y mirada fija una pista que representa miles de kilómetros recorridos en silencio, por trochas, autopistas, pasos de frontera. 8 horas de transmisión en vivo no bastaron para contar lo que ocurre allí, porque lo que vibra en Tocancipá no es solo un camión acelerando, es una cultura, una comunidad, una épica silenciosa. El Gran Premio no es solo una fiesta automovilística, es una ventana a una Colombia que casi siempre viaja de noche, no se detiene y que sigue.